Lucas capítulo 17, versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hasta aquí quiero detenerme. Antes de decirle lo que le quiero decir, quiero que sepa qué tan agradecido pudieron haber estado estas personas, ya que la lepra no era cualquier enfermedad, hermano. La lepra era algo que consumía. ¿Sabe lo que significa consumir? Lo deshace, lo consume, se desaparece. La nariz se le caía, imagínese, podrido. Las orejas se le caían, el labio se le caía. Imagínese, hermano, qué tanto estaban estas personas preocupadas por su enfermedad. El leproso tenía que usar una campana grande en el pecho, y cuando él le descubrían esa lepra, lo sacaban del campamento fuera. Y allá afuera, mi hermano, en la soledad, la familia de esa persona, triste, con dolor en el corazón, porque fuera del campamento no había agua, no había comida, no habían, hermano, las cosas que habían dentro del campamento o de la ciudad, para que me entienda. Y hermano, acuérdese que 2000 años atrás no era como hoy, que hoy hay luz eléctrica. En aquellos tiempos no existía la luz eléctrica. Si muchos tenían un pedazo de palo con fuego, mire, una lámpara, un candil, no sé cómo le llame usted. La cosa, mi hermano, que esas personas estaban fuera de la naturaleza, fuera de lo que es natural, o sea, de las cosas, hermano, que sirven para el beneficio de las personas. Allá en la soledad, muriéndose, imagínese. Y de repente la familia le llegaba con un plato de comida y le gritaban: papá, papá. Y el papá decía: hijo, aquí estoy. Y le decía: papá, te traje comida. Y le decía: vete, hijo, ahorita la recojo, ahorita me la como. Gracias, dile a tu mamá que estoy todavía vivo. Oiga, es algo tremendo. Yo quiero nomás que se imagine un momento lo que significaba estar leproso. Antes de pasarle lo que sigue, quiero decirle, mi hermano, lo que estas personas sufrían. Pues estas personas llegaban, comían y dejaban el plato en el mismo lugar. Y sabe, mi hermano, que así se mantenían, lejos de los demás. Dice la palabra que Jesús iba pasando, oiga, yendo, pasaba entre Samaria y Galilea, entre medio de esas dos ciudades. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que también le gritaron y le decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Oiga, hermano, ¿con qué palabras cree que le gritaron? ¡Ten misericordia! Por favor, ten misericordia. ¿Qué cree que significa la palabra misericordia? Ten misericordia, estamos sufriendo, estamos padeciendo por esta enfermedad, nos estamos muriendo en vida, nos sentimos destruidos, no hay paz en nuestros corazones. Ten misericordia. Y el Señor, mi hermano, que si alguien tiene misericordia, es el Señor. Que si alguien se mueve a misericordia, es el Señor. Que si alguien tiene amor por los demás, es el Señor. Dele palmas al Señor con todo el corazón, si así lo desea. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Y alzaron la voz. Alzaron la voz no significa: Jesús, ten misericordia, mira, estamos leprosos. No, le gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. ¿Con qué gritos, hermano? Yo creo que estos dijeron: vamos a gritar a la cuenta de tres todos juntos, porque como estamos lejos, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres y los 10: Jesús. Oiga, qué grito. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Oiga, mi hermano, a lo lejos. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús, hermano, cuando oyó: ten misericordia. Dios, hermano, es un Dios de misericordia. Y el Señor tuvo misericordia y le dijo: sí, ¿quieren limpiarse? Sí, vayan al sacerdote y que los vea el sacerdote. ¿Por qué los mandó al sacerdote? ¿Por qué los mandó al sacerdote? Ponga mucha atención. Si yo me estoy muriendo y alguien, en vez de que me eche la mano, me diga, vaya al doctor y se cura, yo voy a decir, bueno, y este hermano me está viendo que me estoy muriendo, y lejos de agarrarme, aunque sea de la mano, y llevarme por allá, hermano, viene y me dice, vaya al doctor. Esto ahí probó dos cosas el Señor: uno, la fe, y la otra, la obediencia. Amén, hermanos. ¿Qué fue lo primero que probó? La fe. Segundo, la obediencia. Porque lo primero que Dios usa para sanar un enfermo es la fe. Y segundo, la obediencia. No el pacto, no el dinero. Dios no sana por medio de dólares. Dios sana por medio de obediencia. Amén, hermanos. Al que obedece, Dios lo sana. Entonces esa gente se dieron la vuelta y empezaron a caminar. Él dijo que fuéramos al sacerdote. Vamos, vamos. Él dijo, vamos. Y todos, hermanos, empezaron a caminar. Lo que lo sanó a ellos más que todo fue que obedecieron a la palabra de Dios. Y eso fue lo que contó mi hermano para recibir una bendición de parte de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, en el camino empezaron a ver que aquel que le faltaba una oreja ya la tenía. Que aquel que le faltaba la nariz ya la tenía. Que aquel que le faltaba un pedazo de labio ya lo tenía. Y empezaron a verse, espérate, aquí está pasando algo. El leproso, mi hermano, andaba así, mire, tapada toda la cara, solo los ojos se le miraban, porque cuando se descubría, todo estaba comida la cara. Estaba, no sé si usted me entiende esa palabra, no sé si usted ha visto alguna persona que tenga gangrena o algo así por el estilo, que se le está pudriendo toda la cara. Ellos estaban de esa manera, y cuando estaban así, empezaron a verse, mi hermano, que tenían todo para atrás. Y se descubrieron, espérate, mira, hey, no tienes nada en la cara. A ver tú. Y todos empezaron a verse. Y cuando empezaron a verse los rostros, hermano, hubo una alegría en ese lugar. Y todos brincaban agarrándose de la mano. ¡Wow! ¡Ya somos limpios! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿y sabe qué? Agarraron todos para donde la familia. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino. El hombre tenía ganas de ver a su mujer y contarle que ya estaba limpio. Y todos, hermanos, se acordaron de los hijos y corrieron a decirle a los hijos, aquí estamos, hijos. Y aquellos se corrieron donde la mujer a decirle, mujer, aquí estoy. Y bien contentos. Y todos tal vez habían hijos también. Y fueron donde sus padres a decirle, padre, he sido limpio, estoy limpio. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero todos corrieron y uno iba corriendo y se detuvo. Pero ahí, aquel me sanó. Y le voy a contar a todos. Pero antes de que todos sepan lo que Él hizo en mí, voy a regresar donde Él a decirle que le doy gracias por lo bueno que Él ha sido conmigo. Porque Él me sanó, Él fue el que me sanó. Antes de que mi familia sepa, quiero que Él sepa lo que hizo en mi vida. Que estoy agradecido, que estoy contento, que estoy alegre. Porque lo que Él hizo no es cualquier cosa. Lo que Dios hace en nuestra vida no es cualquier cosa. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Dios de Israel. Dele palmas al Señor. Si hay agradecido en esta noche, dele gloria. Si hay alguien que está alegre, agradecido con Dios, dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. El tema se llama los malagradecidos, pero yo le estoy hablando de los agradecidos primero. Es que es cierto, hay veces que estamos tan alegres que nos olvidamos de darle gracias a Dios. Y no quiere decir que sea malo estar alegre. Es una bendición estar alegre. Hasta el canto dice, estoy alegre. Sí, estoy alegre. Estoy alegre, alegre, alegre, alegre, alegre. ¿Ya lo oyó ese canto? Bueno, el canto de la alegría, mi hermano. De tan alegre se nos olvida darle gracias a Dios. De tan alegre que uno anda, se le olvida darle gracias a Dios. Entonces hay gente que es agradecida y hay gente que es mal agradecida. Si yo le hablo de mal agradecidos hoy, vamos a salir hasta en pleito. Porque yo le aseguro que hay más mal agradecidos que agradecidos. ¿Cómo empieza el agradecimiento en los hijos de Dios? Váyase conmigo al Salmo capítulo 100, versículo 4. Cuando lo tenga, dígame. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Está leyendo? por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Entonces dice la Biblia: entrar por sus puertas con acción de gracias. El agradecimiento no tiene que ser aquí en la silla. El agradecimiento tiene que ser desde que usted va adentrando por las puertas del carro ahí, mi hermano, allá, por las puertas del parqueo. Usted tiene que empezar ya a darle gracias, a decirle: Señor, te doy gracias porque llegué, Señor. He llegado a tu casa, vengo a alabar tu nombre, vengo a darte gloria, Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracia, dándole gracias al Señor desde ya, mi hermano. Desde que te estás arreglando allá en la casa, peinando, y estás cantando alabanzas al Señor, agradecido porque ese día Dios te ha permitido ir a su casa a darle gloria, a darle honra, a darle alabanza. Y estamos en la casa del Dios de los cielos, no podemos estar callados, tenemos que estar glorificando su nombre. Aleluya, porque Él es bueno. ¿En cuántos ha sido bueno el Señor en esta noche? ¿Para cuántos ha sido bueno Cristo en este lugar? Si usted cree que Dios merece la gloria, désela entonces, mi hermano, y dele gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No tenemos con qué pagar lo que Él ha hecho, mi hermano, con nosotros. Yo no le puedo pagar lo que Él ha hecho en mi matrimonio, con mi familia. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Amén. El agradecimiento empieza desde que entramos. Si usted se da cuenta, cuando termina el culto, antes de que termine el culto, los malagradecidos están así. Mire, ¿cómo están los malagradecidos? Ya se quieren ir. El malagradecido: ay, ya es tarde, ya me tengo que ir. Ay, que muy tarde los cultos. Ya predicó 40 minutos, santo, que mucho. ¿Cuánto dura la novela, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto dura la novela? ¿Cuánto dura un partido? No va ni al baño por quedarse viendo el partido. No se levanta a contestar el teléfono y lo tira por allá. ¡Hombre! Está jugando México contra Honduras. Ahorita no quiero saber nada yo. Están bien clavados en la tele. ¿Y por qué? Le están siendo más agradecidos al diablo que a Dios. Dale gracias a Dios que estamos en la casa de Dios. ¿Sabes que dónde deberíamos de estar ahorita nosotros? En la cárcel, porque hemos andado haciendo cosas malas y Dios nos ha guardado. Hay que darle gracias a Dios, porque aquí hay gente que se pudo haber muerto de cirrosis, mi hermano, por el alcohol, mas sin embargo Cristo lo rescató del alcohol y lo tiene en la casa de Dios, alabando y glorificando el nombre maravilloso del Señor. Tiene que ser agradecido por lo que Dios ha hecho. Amén, hermanos. Aquí hay hombres, hermano, también, que tal vez, hermano, ya deberían de estar presos desde hace años por lo que andaban haciendo, vendiendo drogas allá afuera. Amén, hermanos. Usando drogas, ¿sí o no? Metidos, hermano, en la droga. ¿Y sabe una cosa? Cristo lo sacó de la droga y lo tiene en la casa de Él, glorificando el nombre del Señor. Yo creo que también aquí hay hombres, hermano, que deben de ser agradecidos, porque Dios es bueno con ellos y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor entonces, si usted lo cree con todo el corazón. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Termina el culto y yo miro que todos se paran como que tienen resortes en las rodillas. Oran 5 minutos y creen que con eso le dieron gracias a Dios. Otros que ni pasan al altar a orar, se quedan en las sillas sentados, parados, como que tienen pegamento ahí, le echaron glue. Pasen al altar, hermano, vengan, oremos, oremos. Allá se queda la mitad y la mitad viene a agradecerle a Dios y la otra mitad se queda allá parado. Hermano, tenga cuidado. No estamos agradeciéndole al Papa, no le estamos agradeciendo al presidente, no le estamos agradeciendo al pastor, le estamos agradeciendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, que perdonó nuestros pecados, que nos lavó con su sangre, que nos restauró, que nos salvó, nos sanó, nos hizo libres para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. A su nombre, gloria a Dios. Dale palmas al Señor con todo el corazón. ¿Quiénes son malagradecidos? Ya la voy entrando. ¿Quiénes son malagradecidos? Mire, le voy a poner ejemplos. Amén. Número uno, aquellos que están en la cárcel y están en la cárcel llamándole a la familia: oren por mí, me quieren dar 20 años de prisión. Mira, ve, estoy triste porque cometí un delito y ya me están diciendo que por lo menos por el delito que yo tengo son de 10 a 20 años de prisión y yo no quiero estar en la cárcel. Mira, a la iglesia donde vas, ahí pida oración para que Dios me dé oportunidad de salir de esta cárcel. Y le están orando a Dios: Señor, si yo salgo de esta cárcel, Señor, si me sacas de este lugar, Señor, yo voy a ir a tu casa a darte gracia, a alabarte, a darte gloria. Es más, me voy a hacer cristiano y te voy a dar mi vida, Señor, en servicio. Y el Señor oye, mi hermano, tan bueno que nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Qué Dios tan bueno el que tenemos, hermano. Dice el Señor: ya, mi hijo, ya no me sigas diciendo, te voy a sacar. Te creo. Y va el Señor y abre la cárcel. ¿Y cómo lo sacó? Yo no sé, si lo querían fundir. Y sale usted de la cárcel. Y en vez de agarrar para la iglesia, agarra para donde los amigos con los que andaba, mi hermano, allá haciendo cosas malas, donde lo agarraron preso, a decirle: no, hombre, fíjate que salí, qué bueno, qué suerte tuve. No es suerte, es misericordia de Dios. Es que habían rodillas dobladas, hermano, para que esa persona saliera. A lo mejor alguien que me está escuchando a través de la radio, y usted era una de esas personas, mi hermano, que estaba a punto de sufrir una condena grande y ahora anda gozando de la libertad, que usted no es merecedor de esa libertad, mas sin embargo alguien dobló rodillas y Dios escuchó tu clamor y te sacó de esa cárcel. Y ahora, en vez de estar en la iglesia, en vez de estar dándole gracias a Dios, ahí andas perdiendo el tiempo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tenga cuidado, porque Dios, hermano, no es juguete. Dios no es juguete, mi hermano. Hay gente que sale de la cárcel y no se acuerda de Dios, tanto que le pidió, tanto que le rogó, tanto que oraron por él, y a la hora de la hora que salió, ni cuenta se da que fue Dios. Se le olvida, según él. Según él no se acuerda. Ay, fue sin querer. ¿Cómo, mi hermano, no se va a acordar? ¿Verdad, hermano, que sí nos acordamos de Dios? Y en el tiempo de necesidad nos acordamos más, ¿verdad? Pero en el momento de que salimos del problema, y Dios, a saber, pues ya se me olvidó, como ya salí del problema. Oiga, qué malagradecidos, hermano. Gente malagradecida. ¿Sabe cómo es esa gente? Como aquel hijo que usted desde niño le compra sus zapatitos. Desde niño, mi hermano, le compra su pantaloncito. Ahí andan las mamás guardando el pantaloncito, el vestidito de su niña cuando era chiquita. ¿Se ha fijado usted? Y aquella niña que ya va creciendo y usted le va dando estudio, le va dando de comer, mi hermano, le atiende, le cocina su comidita, le hace la comida más rica que le gusta y le sirve la mesa. Y cuando termina de comer la niña, sale por allá a ver tele o a hacer otras cosas, mi hermano. Y el día que su mamá le quiere decir algo, hasta le gritan, le insultan, le dicen: vieja metiche, ¿para qué se mete en mi vida? ¿A usted qué le importa? ¿Sabe una cosa? ¿Por qué usted no le da gracias a su mamá por todo el esfuerzo que hizo? ¿Ah? ¿Usted cree que no hay gente malagradecida, hermano? ¿Usted cree que no hay hijos malagradecidos de esos? ¿Verdad que sí hay? Sí hay, hermano. Gente malagradecida, hijos malagradecidos. Por eso, mi hermano, no se dejan castigar de sus padres. Pero cuando salen a la calle, qué montón de papás se encuentran. Allá sí le pegan y allá no dice nada. Allá no dice nada. Lo que su mamá no le pega, lo que su papá no le pega, el mundo se lo va a hacer. El mundo le va a dar y le va a dar duro. Le va a pegar duro, porque su mamá tiene misericordia y le pega hasta donde usted dice, hasta ahí. Pero el mundo no tiene misericordia. El mundo no tiene misericordia. Entonces, hermano, así hay gente malagradecida con Dios, que tanto que Dios los ha cuidado, que tanto que Dios les ha proveído. No tenías para la renta este mes, Dios te suplió, ¿de dónde a saber? No tenías para comer, para darle a tus hijos, porque no estabas trabajando, Dios movió el corazón de alguien y te suplió, te dio lo que necesitabas. Y, mi hermano, todo el Señor te lo ha suplido. Y sabes una cosa, a la hora de que Dios te dice: hijo, vas a ir a la iglesia, no tengo tiempo para Dios, hermano, es un malagradecido. A Dios hay que servirle porque nos da o porque no nos da. Yo le sirvo porque le amo, no porque me da algo, sino porque que Él me amó y yo también le amo. Y Él sabe que aquí se le alaba sin nada de andar, mi hermano, buscando un beneficio propio. Lo hacemos porque le amamos, y a eso hemos venido, a darle gloria al que gloria merece, a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Malagradecido. ¿Hay gente malagradecida, sí o no, hermanos? Una vez más, ¿cuántos son malagradecidos en este lugar? ¿Verdad que ya se va dando cuenta qué malagradecido es uno? De primero decía que agradecido soy, mira, hasta las dos manos. Sí, hombre. No, mi hermano, si fuéramos agradecidos, las iglesias estuvieran llenas. ¿Ya ha visto cuando hay un tornado? ¿Ya ha visto cuando hay un terremoto? Todos agarrándose y aquel terremoto que, y se le cae la casa y los techos y toda la cosa. Y empieza, Dios mío, ay, que no me caiga esta casa. Si no me cae, Señor, voy a ir a la iglesia, te voy a buscar, me voy a hacer cristiano. Y la casa se termina el terremoto. Se toma, qué susto, sánganse. Todos los hijos también, todos también, sí. Vamos a la iglesia. El día siguiente llena las iglesias, gloria a Dios. Ojalá que temblara todos los días, hermano. Ojalá que hubieran huracanes todos los días. Para que las iglesias estén llenas, hermano. Pero nomás se les olvida que tembló. Otra vez a la parranda. Otra vez a las andadas. Otra vez, mi hermano, a darle vuelo a la hilacha. Qué malagradecida la gente, ¿sí o no? Esa casa tuya se iba a caer ese día, pero no se cayó. Porque Dios oyó tu clamor. Dios oyó, mi hermano, y dijo: bueno, este me está diciendo que me va a buscar. Voy a quedar que la casa no se le caiga. Sí, mi hermano. Mucha gente ha quedado hasta sin casas, hermano. Mas sin embargo, tú mira, tu casita está ahí intacta. ¿Le da gracias a Dios o no le da gracias a Dios por ello? Amén. Gloria a Dios. Entonces, dele palmas al Señor con todo el corazón. ¿Quiere que le diga otra gente malagradecida? Vamos a hablar, no vamos a poner a Dios en este ejemplo. Vamos a irnos al área terrenal. Alguien le pide un favor a usted. Él le dice: hermano, no tengo dinero. Me están quitando la casa. Me están quitando el carro. Se me enfermó mi hijo. Esto me está pasando. Présteme dinero, hermano. Por favor, necesito una ayuda suya. Necesito, por favor, hermano, por favor. Y el hermano, movido a misericordia, dice: hermano, no tengo. Lo que me estás pidiendo es todo lo que tengo. Pero sabes que te lo voy a dar porque te quiero ayudar. Y viene el hermano y le da lo que no tiene. Lo único que tenía para él se lo quitó para dárselo a usted. Y sabe, hermano, hermano, se lo voy a dar. No se preocupe. Sí, hermano, no te preocupes, llévatelo. Y sal de tu problema. Allá pasa la semana, pasa el mes, pasa dos meses. Y aquel hermano le llama y ya ni el teléfono contestó. Segundo, ya ni lo quiere ver. Cuando lo ve, le voltea la cara y mejor se va por otro lado. Es más, tercero, ya hasta se hace enemigo suyo. Después de que él hizo un favor, después de que lo sacó del problema, después de que lo ayudó cuando usted necesitaba, más bien se hizo enemigo. ¿Usted cree que eso es ser agradecido o ser mal agradecido? ¿Ah? ¿Usted cree que hay gente mal agradecida, sí o no? Vea que sí hay. Entonces, hermano, Dios quiere que la iglesia aprenda a ser agradecida con él. Amén. El que está enfermo, está, mi hermano, usted, un dolor que le pasó en cualquier lugar, y de repente usted dice: voy a irme a checar porque esto ya me está asustando, ¿verdad? Y usted dice: voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y cuando llega para allá, el doctor lo voltea a ver y está revisando las hojas y lo voltea a ver, revisando las hojas y lo voltea a ver. Y usted dice: ¿y este qué trae? ¿Por qué me mira tanto? Y vuelve a revisar y lo voltea a ver. Y tanto que revisó y allá, hombre, ¿qué? Dígame, ¿qué está pasando? ¿Sabías que tienes cáncer? Y usted le dice: ¿qué? Y es un cáncer terminal. ¿Por qué te descuidaste tanto? Ya no podemos hacer nada. Mira, se te destruyó todo por dentro. Óigame, ¿qué siente usted en ese momento? ¿Ah? Ah, gloria a Dios. Ahorita voy y compro una carne asada y me hago una fiesta por, ¿verdad?, por lo que me dijeron. No, mi hermano, le da, ahí ya se empezó a morir. Ya se empezó a morir. ¿Por qué? Porque ya le dieron la mala noticia y está llora y llora. No haya cómo decirle a la familia que tiene cáncer. No haya cómo decirle al familiar que tiene esta enfermedad. Y está, mi hermano, destrozado. Come, no tengo hambre. Mira, bébete esto, tampoco, no tengo sed. Mira, duérmete, ya es tarde, no tengo sueño. Hermano, se le va el sueño, se le va el hambre, se le va la sed, se le va todo. ¿Por qué? Porque recibió una mala noticia. Y de repente va y cae en el hospital, allá postrado en la cama. Y empiezan a meterle tubos, a meterle jeringas, a meterle de todo, mi hermano, en la nariz, en la boca, entonces hasta en las orejas le meten tubos. Y sabe una cosa, mi hermano, allá está: por favor, oren por mí. Díganle al pastor que ore por mí. Díganle que hoy sí voy a ir a la iglesia, que ya no me voy a quedar en la casa. que si Dios me levanta de esto, hoy sí voy a buscarlo de todo corazón. Es más, Señor, te prometo servirte, Señor, pero dame otra oportunidad más, Señor. Mira, Señor, que te he fallado, lo reconozco. Es cierto, Señor, tú me hablaste muchas veces y yo cerré mi corazón y no quise hacer caso, pero si tú me levantas de esta cama, hoy sí, Señor amado, hoy sí, ese hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¿Lo ha oído usted? Y sabe una cosa, Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia. Y Dios dice, ok, hijo, hombre, te voy a levantar. Enfermedad, salga de él. Y ¡fum! Se va la enfermedad y usted el dolor se le desaparece. Y todo le empiezan a quitar y toda la cosa. Y usted se levanta como que nada. Vámonos. Y usted se va, mi hermano. Y el primer día va a la iglesia. No, hombre, qué bendición. Segundo, dos, tres días. Y la mamá diciéndolo, o el esposo, quien sea. Bueno, ¿y no le vas a dar gracias a Dios? Pasa al altar, testifica lo que Dios hizo en ti. No estoy molestando, hombre. Ya vine a la iglesia, ¿qué más quieres? Óigame, mi hermano, eso es ser mal agradecido. A usted que está ahí sentado, usted que está aquí sentado y usted que está ahí, Dios lo ha sanado. Y usted ni ha tenido miseria, no ha tenido ni un poquito de agradecimiento de pasar a darle gracias a Dios por lo que hizo en su vida. Yo sé que aquí hay gente, mi hermano, que Dios le ha sanado alguna vez en una enfermedad. Y cuando le dicen, pasen a dar testimonio, el corazón le salta. Y Dios le dice a través del corazón, hijo, ve, dale gracias, da gracias, da gracias por lo que hice contigo. Acuérdate lo que te hice, acuérdate que te sané de aquella enfermedad. Acuérdate que me pediste por tu matrimonio que te lo restaurara, te lo restauré. Acuérdate que tu mujer, tu esposo te iba a dejar y tú me rogaste, yo te lo di. Hijo, hija, acuérdate lo que hice, el beneficio que hice para tu vida. Pasa al frente, testifica, glorifica mi nombre, dame gracias por lo que hice. Y se quedan callados. ¿Usted cree que no hay gente malagradecida en este lugar? Y me dice, pero yo no le voy a dar nada. Y le digo, pero ¿por qué? Porque usted tuvo la culpa, ¿para qué me lo prestó pues? ¿Para qué me lo prestó? Yo no le puse una pistola para que me lo prestara. Esa gente malagradecida, hermano. A la próxima que alguien le venga a pedir un favor de eso, después de que le haga eso, dele un pañuelito mejor, hermano, para que se seque los mocos. Mejor que llore. Pero gente malagradecida no da ganas de volverle a hacer favores, hermano. Así es Dios. Si usted es así, imagínese, ¿usted cree que Dios no? ¿Usted cree que Dios tampoco no se siente cuando un hijo es mal agradecido? Después de que lo ha sanado, después de que lo ha limpiado, después de que lo ha libertado, después de que le ha resucitado, le ha dado vida, lo ha sacado de la cárcel, lo ha levantado del hospital, le ha hecho tanta misericordia con usted. Y después que ni le gracia le da tan siquiera. ¿Y qué resulta después? Le vuelve a pedir y a Dios no le da. ¿Por qué? Porque usted mismo cierra las ventanas de los cielos. Todos, ¿cuántos quisieran tener papeles? ¿Qué no tienen papeles? El no tener papeles no es un pecado, hermano. ¿Pero a usted le gustaría tener papeles? Levante la mano. Si usted levanta la mano, Dios le va a dar papeles. Si no, no le va a dar. ¿A usted le gustaría tener papeles? El día que Dios se los dé, dele gracias a Dios. Pase al frente, testifique y dele la gloria al Señor. Amén. Si usted lo hace, Dios le va a dar todo lo que pida, mi hermano. Porque Dios al que es agradecido no le da, le multiplica las bendiciones. Amén, hermano. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 21 hacia el 23. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿de quién estará hablando? De los cristianos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Ni le dieron qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón